soy el cariñoso pa' toditas las mujeres. Si me piden que cante, canto y todo si ellas quieren. Yo soy el cariñoso pa' toditas las mujeres. Si me piden que cante, canto y todo si ellas quieren. Si me piden que les toque un son bien sabroso como mi acordeón, para ponerlas a vacilar. Y si acaso les falta pasión, pa' quererlas soy un servidor. Y en amores yo soy un Don Juan. Soy cariñoso y le digo, yo vine para quererlas. Cariñoso y le digo, yo vine para quererlas. Cariñoso, cariñoso, a las mujeres me brindo porque yo vivo por ellas. La gente me pregunta, yo qué hago, yo qué tengo para caerle bien a las mujeres donde llego. La gente me pregunta, yo qué hago, yo qué tengo para caerle bien a las mujeres donde llego yo. Tengo swing y bastante sabor, cuando canto lo hago con amor, y así todos vamos a gozar. Les falta pasión, pa' quererla soy un servidor, y en amores yo soy un Don Juan. Soy cariñoso y le digo, yo vine para quererla. Cariñoso, cariñoso, a las mujeres me brindo porque yo vivo por ellas.